Ay, Maripula, bien. Bueno, contarles que este año 2021, por cuarto año, se va a volver a realizar el Dragón Pichiqueche. Este año va a tener cambios respecto también a la pandemia en la que nos encontramos, por tanto, es un encuentro que se va a realizar de manera itinerante, cumpliendo con todos los protocolos sanitarios para así poder establecer un espacio seguro para nuestros niños, niñas y adolescentes del Gualmapu. Estamos armando esta campañita de profondos que son para poder movilizar este show itinerante que se va a mover por algunas comunidades en la región de la Araucanía. Y bueno, en realidad lo que busca el Dragón Pichiqueche es poder entregar un espacio de tranquilidad, un espacio de encuentro, de alegría para nuestros niños y niñas del Gualmapu. Una instancia que busca que ellos sean niños y que sean adolescentes libres. Algo muy difícil hoy día en Gualmapu ante la militarización y la represión y racismo del Estado. Así que les pedimos que nos puedan colaborar, que nos ayuden a difundir y que construyamos mayores espacios para nuestra niñez y adolescencia con ellos y para ellos que busquen brindar paz, que busquen brindar alegría y que principalmente busquen que ellos sigan siendo niños ante la adversidad.